felicito por el valor de meteros ahora en este mes de julio a atravesar la península de lado a lado. Y me han dicho que os hablara un poquito de la importancia de las vías pecuarias. En primer lugar, tenéis que saber que los caminos de los ganados, las vías pecuarias, son antiquísimas, tienen seguramente varios millones de años, posiblemente 20 millones de años, que es cuando Europa y África se unen a través del Próximo Oriente y entran toda la fauna africana, sobre todo de proboscideos, los rinocerontes, los elefantes, las jirafas, llegan hasta la península, y todos los bóvidos, caballos, bueyes, etcétera, de origen asiático, llegan también a la península. Entonces la península, desde hace muchos millones de años, desde los plegamientos de alpinos que dieron lugar a los Pirineos y a todas nuestras grandes cordilleras, crean una serie de microclimas interesantísimos, como son los grandes valles, Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero, Ebro, y las montañas en sentido este-oeste, que es una cosa casi única en la península a nivel mundial, ¿no? Porque casi todas las grandes cordilleras del planeta son más bien norte-sur, pues, pensar en los Andes, los Apeninos, los propios Alpes, etc. Con lo cual no hay laderas de Solana ni laderas de Umbría. Allí pues les da el sol por la mañana, les da el sol por la tarde. Hay muy pocas diferencias climáticas. Por eso la vegetación de casi toda Europa, por concretarnos aquí a una zona próxima a la península, es muy uniforme, tiene una muy poca biodiversidad, porque tienen un clima muy parecido, exceptuando en altura, en altitud, claro, en los Alpes a 3.000 metros no es lo mismo que abajo en los valles a 500, pero la vegetación en toda Europa es muy uniforme. Mientras que en la península, gracias a esos microclimas que se forman en las laderas norte y las laderas sur de las montañas, la diversidad es altísima. Tenemos en toda la península más de 80.000 taxones, 80.000 especies distintas, con lo cual, además, el hecho de que la península ibérica quedara libre de los hielos, la mayor parte de la península quedó libre de los hielos en los últimos millones de años, cuando la época glaciar, hace que casi toda la fauna y la flora europea, incluso en zonas lejanas de Asia, se haya recuperado gracias a la fauna y a la flora de la península. O sea que la península se convierte en un enclave único de biodiversidad a nivel euroasiático y también para muchas especies endémicas a nivel mundial. Por otra parte, la península ibérica es la zona emergida de las más antiguas del mundo, con lo cual también tiene muchos endemismos, muchas especies únicas, que se han conservado gracias a ese clima tan diverso y tan benigno. Y por último, al ser un puente entre África y Europa, se convierte también, claro, en una gran zona de paso de las aves migradoras. Yo calculo que son unos 1.000 millones de aves las que pasan de Europa a África todos los otoños y en primavera al revés, desde África hasta Europa. O sea que el conservar la biodiversidad de la península es absolutamente prioritario, incluso a nivel mundial, por el hecho de que tenemos una importancia en este sentido única, ¿no? Pensar, por ejemplo, especies únicas tan conocidas como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, poblaciones inmensas. Si toda la población del mundo de avutarda son 30.000 aves o 40.000 aves, dispersas desde Corea hasta Portugal, solo en España tenemos 25.000 avutardas, ¿no? O sea que es más del 50% de la población mundial, y en unas zonas muy bien protegidas, con una sensibilidad social y de la población muy elevada y con un clima muy benigno. Imaginar estos inviernos durísimos de 20, 30 grados bajo cero que ha habido este año, por ejemplo, en todo el centro Europa. Si eso le pilla a las avutardas, que ya se han extinguido, pues no queda una, ¿no? En cambio, aquí siempre podrán migrar, incluso aunque haga mucho frío, en la meseta norte, en la zona de, como sabéis, de Zamora, de Tierra de Campos, de Villafáfila, siempre podrán migrar fácilmente volando un par de horas hasta Extremadura o Andalucía o La Mancha. ¿Cuál es el...? Además, de esas condiciones climáticas y de geografía claves, ¿cuál es el gran reto, la gran esperanza que tenemos de que esa biodiversidad se conserve en el futuro? Hoy día, como sabéis, tenemos problemas gravísimos, como son los incendios forestales. Todavía aquí muy cerca, en la zona de Valencia, Murcia, pues se han quemado más de 50.000 hectáreas en apenas una semana. Y ahora mismo está ardiendo Tenerife, hay fuegos en la zona de Tarragona. En fin, tenemos fuegos prácticamente y casi imposibles de controlar en la mayor parte de España, incluido las islas, ¿no? ¿Por qué antes no había fuegos devastadores? ¿Por qué hasta hace 20, 30 años los grandes incendios eran desconocidos? Pues porque había ganado. Había una ganadería extensiva. España era famosa por su transhumancia, que es la que usan las vías pecuarias que vosotros estáis recorriendo ahora con las bicicletas. Y esas vías pecuarias eran los caminos que usaba esa fauna salvaje que os he dicho de hace millones de años, los bisontes, los mamut, todavía hace apenas 10.000 años, la fauna que ha habido durante millones de años. ¿Por qué usaban esos caminos los animales salvajes? Pues por una cosa muy sencilla: las montañas y los valles de los ríos no han cambiado en millones de años. Estas montañas que acabáis de pasar, esta sierra de Ayllón, la Somosierra, Guadarrama, las sierras de Soria, el sistema ibérico, de La Rioja, esto lleva millones de años, por lo menos, como os decía, unos 20 millones de años, sin casi cambios importantes. Por tanto, cuando la sequía del sur hacía que se agostaran los campos y que no hubiera agua para beber las grandes manadas de víboros salvajes, estas migraban hacia las montañas del norte. Era una migración totalmente normal, como todavía hoy día, pues por ejemplo, conocéis en el Serengeti, ¿no? De todas las cebras, los ñus, los antílopes, todos se marchan de repente en muy pocos días, recorren 300, 400 kilómetros a buscar pastos más al oeste, ¿no? Aquí ocurría igual, cuando llegaba la sequía, en muy pocas semanas, millones y millones de víboras salvajes se movían desde los valles del sur, donde habían pasado el invierno, mucho más templados y más calientes, hasta las montañas del norte, hasta la cordillera cantábrica, sistema ibérico, la serranía de Cuenca, y en el caso del Valle del Ebro, hasta los Pirineos, ¿no? Cuando el hombre lleva en la península, como sabéis, 1.000.000 años, como mínimo, 1.200.000, en el caso de los homínidos de la cuenca del Guadalquivir, de la cuenca de Baza y de Granada. Y estos hombres ya eran cazadores, ya eran depredadores de la fauna salvaje. Por ejemplo, Atapuerca, tan famoso, es uno de los yacimientos más importantes del mundo para estudiar la evolución de la humanidad, es el principio de la gran cañada soriana o leonesa oriental o riojana, como la queráis llamar, que es la que va luego por Lerma, desde Atapuerca baja hacia Burgos, de Burgos a Lerma, de Lerma a Valladolid, a Medina del Campo, a Salamanca, a Ciudad Rodrigo, a Valencia Alcántara, y de ahí pasaba hasta el sur de Portugal, hasta el Algarve, ¿no? Fijaros, por ejemplo, qué eje transversal más bonito, desde el Valle del Ebro hasta el Cabo de San Vicente, que era el que seguían las personas, ¿no? Las grandes tribus migradoras de cazadores que perseguían a los rinocerontes. Aquí muy cerca, en Torralba, están esos yacimientos famosísimos de rinocerontes, migradores también, eran rinocerontes mucho más ágiles que los que ahora se conocen de África, y que los hombres los llevaban hacia las zonas pantanosas para que poderlos cazar fácilmente cuando se metían en el barro, y aquí están todavía los yacimientos y los campamentos de los cazadores que perseguían a los rinocerontes. En Cáceres, la cueva de Maltravieso, que también tiene casi 1.000.000 de años, lo mismo, ahí hay rinocerontes, hienas, toda clase de yacimientos de los rebaños de manadas salvajes que pasaban del Valle del Guadalquivir al Tajo y del Tajo al Duero, ¿no? Entonces, toda esa historia es una historia relativamente muy reciente para nosotros, y sobre todo las cosas cambian a partir de la última glaciación, cuando ya acaba la última glaciación, en el cual la península ibérica lleva prácticamente 3 o 4.000 años de adelanto al resto de Europa, por la corriente del Golfo, la corriente cálida tropical del Golfo de México, que baña nuestras costas, y mientras hace 20.000 años en toda Europa tenía 3.000 metros de hielo encima, aquí ya había comenzado el gran deshielo, había comenzado el desarrollo de los árboles, los robledales, los hayedos, los pinares, estos pinares de pino silvestre que veis aquí, que habéis pasado hoy, son pinares relictos, pinares que han sobrevivido a las glaciaciones, y todos los pinares de pino silvestre de Eurasia se piensa que son de origen ibérico y que se han recuperado en los últimos 10.000 años gracias a la fauna, las palomas, por ejemplo, que llevan semillas en el buche, etc., ¿no? Y ahí comienza un momento precioso de la humanidad, que es el Neolítico, hace 10.000 años. El Neolítico comienza en Irán y en Irak, en los montes Zagros, y desde ahí, a raíz de la subida del nivel del mar, porque el deshielo, lógicamente el gran deshielo de los casquetes polares de Eurasia, hace que el nivel del mar suba 150 metros. O sea, los hombres de Altamira de hace 15.000, 20.000 años podían ir andando hasta Escocia, porque la costa estaba muchos docenas, incluso cientos de kilómetros, mar adentro. Toda la gran plataforma pesquera de Irlanda, de Bretaña, etcétera, eran tierras emergidas hasta hace solo 6.000 años. Irlanda se separa de Europa hace 8.000 años y Inglaterra hace 6.000, o sea, hace antes de ayer, como quien dice. Y esta subida del mar hace que se inunde el lago que era el Mar Negro, y todas las poblaciones neolíticas que hace 6.000, 8.000 años vivían en el Mar Negro tienen que emigrar, porque se inunda el mar y claro, es gradual, lógicamente, se rompe el paso de los Dardanelos y del Bósforo y entra el mar como una catarata durante 1.000 días y 1.000 noches, como recuerda la Biblia, porque el diluvio universal es precisamente esa inundación de esta época. Y estas personas del Mar Negro son los que traen por primera vez las ovejas a la península. Entran por el Valle del Ebro, los primeros pinturas rupestres con ovejas están aquí, en la Sierra de Teruel, todos los abrigos estos de la zona de Albarracín y por ahí, y desde ahí lógicamente ocupan todo el sur de la península, que es la zona más fértil, y ahí comienza una cultura ganadera increíble que ha perdurado prácticamente hasta nuestros días, que es la cultura transhumante. Estos pastores, fijaros que en toda Europa, en todo el Mediterráneo hay enormes culturas, los templos de Egipto, los templos de Cnosos en Creta, los templos griegos, o sea, todas esas culturas del este, más modernas que esta primera llegada hace 6.000 años, 6.000 antes de Cristo, o sea, que estamos hablando 8.000 antes del presente, tienen grandes templos para los dioses, para los reyes, etc., y aquí no, aquí solo se venera a los muertos. Y ahí aparece toda la cultura dolménica, los primeros grandes monumentos de toda Europa Occidental, que se extienden desde Portugal y Andalucía y Extremadura hasta Inglaterra. Ahí tenéis, por ejemplo, Stonehenge, que se ha celebrado ahora la fiesta del plenilunio del día de San Juan, del día más largo. Tenéis Karnak en Francia, todo esto. Toda esta cultura es de origen peninsular. Y estos dólmenes son precisamente los enterramientos en los que los pastores, durante 4.000 años, porque están activos hasta la época romana, veneran a sus muertos. ¿Y cuál es la ventaja, el gran beneficio ecológico de los pastores? Que cumplen la misma misión que cumplían los rebaños salvajes, llevando sus rebaños del sur al norte. Hasta el siglo XIX, con la revolución, con la guerra, la invasión francesa de Napoleón, en España se movían todavía 5 millones de cabezas por las cañadas. 5 millones hacia las montañas del norte y luego, de regreso en otoño, 5 millones hasta los valles del sur. Esto dio lugar, desde el siglo XIII, a que se protegiera la gran red de vías pecuarias, que ahora estáis recorriendo, que es algo único en el mundo, porque ya estaba protegido ya en la época visigoda, pero con la invasión árabe pues se rompe un poco durante unos siglos este uso de la transhumancia, no del todo. Precisamente mañana se celebra la batalla de las Navas de Tolosa hace 800 años, el 16 de julio de 1212, donde los pastores enseñan a los rebaños, a los ejércitos cristianos, el paso de Sierra Morena para atacar a los árabes, y es la batalla decisiva donde los cuatro reinos, Portugal, Castilla, León y Navarra, expulsan decisivamente ya a los árabes prácticamente, porque ya queda solo Granada como un pequeño taifas, ¿no? Un pequeño reino tributario de Castilla. Pero eso quiere decir que los pastores, incluso en la época árabe, bajaban a los valles del Duero, desde los valles del Duero hasta los valles del Guadalquivir a pasar el invierno. Y la gran importancia de esas migraciones es que toda la riqueza de pastizales que se había conservado durante millones de años en la península se conserva gracias al pastoreo. Como sabéis, cualquiera que tengáis un cachito de jardín, un cachito de huerto, en cuanto dejáis durante unos días o unas semanas de segar la hierba o de quitar malas hierbas, España se convierte en una selva. Ahora mismo pues la mayor parte del país está abandonada en este sentido ganadero, y por tanto los bosques que antes estaban limpios y en los que pasaba el ganado, porque en España siempre el ganado ha sido totalmente compatible con los bosques, todo lo contrario que ha pasado en el resto de Europa, donde ha habido una diferenciación muy clara entre política forestal y política ganadera, se había conservado hasta nuestros días. ¿Y cuál es la ventaja fundamental que tiene el ganado al moverse y al desplazarse? Por un lado, que va segando con sus dientes la hierba y los matorrales. Es muy importante que se manejen las cuatro especies fundamentales, que como sabéis es la oveja, en el caso de España pues la más adaptada a la transhumancia es la oveja merina, que es la única oveja de lana fina de todo el mundo, hasta el siglo XIX, cuando ya la invasión francesa y luego los ingleses pues se llevaron los mejores rebaños a Sudáfrica primero, luego a Australia, Nueva Zelanda, etc., y comenzó la gran merinización mundial en los últimos dos siglos. Pero también son muy importantes las cabras, muy importantes las vacas, el ganado vacuno, que ha tenido una enorme tradición siempre en España, tenemos más de 40 razas distintas de ganado vacuno, y las yeguas, los caballos, que se usaban para el transporte, se usaban para las labores de campo, para cruces con el burro, para los mulos, que era la gran arriería, se usaba también las cañadas, los arrieros maragatos sobre todo, que trasladaban desde Galicia, desde los puertos de Galicia, todas las mercancías por toda la península. Y entonces lo fundamental de estos rebaños y de estos ganados es que no solo iban pisando y comiendo la hierba, sino que al pisar la materia orgánica y al pisar las hojas secas, las hierbas secas, las incorporaban al suelo. España, por sus condiciones climáticas, tiene un proceso de humificación en las zonas mediterráneas muy lento. ¿Por qué? Porque la vegetación mediterránea es de hoja dura, hoja coriácea, para resistir los fríos y los calores, pero se incorpora muy poco al suelo. Con lo cual, si no hay animales que lo pisen y que lo incorporen al suelo, esas hojas prácticamente no tienen capacidad de evitar la erosión, porque cuando hace viento, cuando hace lluvia, las hojas son lavadas o barridas por el viento y el agua y se incorporan precisamente donde menos falta hace, a los ríos, a las zonas húmedas, a las vegas, que se van colmatando de cieno, de materia orgánica que provoca anoxia, que provoca contaminación, etc. Mientras que si hay ganado que pise esas ramitas o esas hojas secas, esos frutos, se incorporan inmediatamente al suelo junto con el estiércol. Pensar que cada cabra o cada oveja producen diariamente 5 kilos de estiércol, cada vaca o cada caballo 30 o 40 kilos de estiércol. Un rebaño tipo español, que viene a ser de 1000 ovejas, produce por tanto 5 toneladas de estiércol diarias. Si es un rebaño transhumante que anda 20 kilómetros al día, resulta que en esos 5 kilos de estiércol por oveja o cabra, que a su vez llevan unas 3.000 o 5.000 semillas según la época del año, que son las que se han comido las ovejas o las cabras al ir pasando, las van trasladando del norte a sur y del este al oeste por toda la península. Como los rumiantes tardan en digerir 2 o 3 días las plantas más finas o más palatables, pero hasta una semana las semillas más duras, como puedan ser las de los enebros, los ventiscos, las retamas, etc., resulta que en una semana un rebaño trashumante han dado más de 100 kilómetros, ¿no? 2 por 7, 140 kilómetros. 20 kilómetros al día, que no es nada, es un paseíto al lado de los 90 que habéis hecho vosotros hoy. Y fijaros lo que supone eso. Si 1000 ovejas transportan diariamente 5 toneladas de estiércol y 5 millones de semillas, imaginar eso durante un mes en las cañadas, desde Extremadura o Andalucía hasta el sistema ibérico, desde el Valle de Alcudia hasta La Rioja, desde Extremadura a León, a Sanabria, a Cantabria. Imaginaros lo que ha sido eso durante millones de años de fauna salvaje y durante 8.000 años de fauna doméstica. Es la clave de que España tenga la mayor biodiversidad de plantas herbáceas del mundo, con más de 40 especies por cada metro cuadrado de terreno. Es una biodiversidad mayor que la que pueda haber en la selva del Amazonas o en cualquier otro sitio. Si a cada especie de planta le calculáis por lo menos de 5 a 10 invertebrados, pues mariposas, orugas, escarabajos, avispas, hormigas, etcétera, etcétera, fijaros lo que supone eso de biodiversidad de insectos, mucho, vamos, de invertebrados en general, también, por supuesto, pues caracoles, en fin, de todo, arañas, etcétera, muchos de ellos aún desconocidos. Cada día se descubren nuevas especies de invertebrados, ¿no? Otro tema importantísimo, que además tener en cuenta que estamos en un momento, una fase crucial del cambio climático. Como sabéis, España tiene ya 1,5 grados más temperatura sobre la media del planeta. Hay observatorios como los de Sanabria que están recogiendo 4 grados sobre las medias de los del último siglo, ¿no? Y en los próximos 10 o 20 años la temperatura, como sabéis, va a subir por lo menos 1 grado o 2 más. Ya 2 grados es catastrófico porque supone que suba el nivel del mar, que cambie todas las circunstancias de las condiciones climáticas, que haya mucho más sequía, que haya muchas más tormentas, que muchos cultivos no se adapten a las nuevas condiciones, sobre todo porque la sequía va a coincidir con primavera y con otoño, como ha pasado ya el año pasado. Pero en ese momento ese cambio climático también puede suponer la desaparición de muchísimas especies salvajes, sobre todo de la base botánica, la base vegetal del ecosistema, que es la gran base fundamental para el resto de las especies. Ahora bien, si la ganadería trashumante la recuperamos, como llevo yo luchando desde hace 20 años, y conseguimos que otra vez tengamos 3, 4, 5 millones de cabezas moviéndose entre el sur y el norte de la península, incluyendo Portugal, porque Portugal estaba incluido hasta la guerra de Napoleón, cuando al ser aliados distintos de Inglaterra y de Francia ya comenzaron las hostilidades entre los dos reinos peninsulares, estaríamos garantizando que muchísimos miles de millones de semillas gratuitamente se movieran del sur al norte y del norte al sur cada primavera, con lo cual todas esas plantas que se extinguirían en el sur y en el norte por problemas climáticos se podrían adaptar de una forma absolutamente natural, como ha pasado durante millones de años, a las condiciones cambiantes. Tener en cuenta que un rebaño que salga de Extremadura, por ejemplo, a finales de abril, principios de mayo, que es la época ideal para salir, cuando todavía hay mucha agua y mucha humedad en Castilla y León, apenas en una semana está cruzando ya la Sierra de Gredos, el puerto del Pico, el puerto de Arrebatacapas, el puerto de Tornavacas, el puerto de Béjar, el puerto de Perales, en el límite con Portugal. O sea que están pasando ya de 300, 200 metros sobre el nivel del mar a 1.000 o 1.200 metros sobre el nivel del mar en apenas una semana. Luego atraviesan durante 15 días toda la gran meseta de Castilla y León, también con altitudes de entre 800 y 1.000 metros, y llegan a las montañas de Urbión, de La Rioja, de Cantabria, de Sanabria, ya rondando los 2.000 metros, ¿no? O sea que fijaros la importancia que tiene ese transporte absolutamente monumental de millones y millones de semillas y de fertilidad. Como sabéis, España también es un país amenazado por el desierto. Más del 30% del país tiene ya procesos erosivos graves, y la única forma económica, rentable e interesante de evitar esa erosión es el estiércol del ganado. Si resulta que 1.000 ovejas producen 3 toneladas diarias de estiércol cargado de semillas, pues basta usar la técnica tradicional del redileo o del majadeo, donde las ovejas dormían cada noche en un sitio distinto, pues algo más grande que este patio, con lo cual iban creando una capa inmediatamente de 20 centímetros de suelo lleno de semillas, con capacidad enorme de almacenar agua tan pronto hubiera humedad o lloviera o hubiera una rociada, y lleno de hongos, lleno de líquenes, lleno de toda clase de otras descomponedores descomponedores para fabricar y para elaborar el humus, ¿no? Con capacidad de infiltrar agua en profundidad, evitando escorrentías, evitando arrolladas de las lluvias torrenciales, etcétera, ¿no? Pero es que además otro tema muy importante, puesto que la sequía cada vez va a ser más acuciante, pensar que cada oveja o cada cabra bebe en épocas de sequía, mientras hay hierba verde no bebe nada, porque la propia hierba o bebe muy poco para rumiar un poquito, pero la propia hierba les proporciona la humedad suficiente. Pero cuando se seca el campo, cada oveja o cada cabra consume de 5 a 10 litros diarios de agua. Cada vaca consume 60, 80 o 100 litros de agua, dependiendo del calor que haga. Imaginaros ahora en Andalucía con 50 grados a la sombra, ¿no? Lo que puede suponer durante 3 meses una cabaña ganadera de medio millón, de un millón, de 2 millones de cabezas. Entonces, la transhumancia es fundamental también, o sea, no solo por la biodiversidad, no solo por los ecosistemas, no solo porque esos animales que se mueren se los comen los buitres, se los comen las águilas reales, se lo comen muchos escarabajos, necrófagos, porque el estiércol fertiliza el terreno, porque aumenta la fertilidad del suelo, porque aumenta la capacidad del suelo de almacenar agua, sino porque estamos quitando, es como un embalse viviente, porque estamos evitando que los animales compitan sobre todo con la población, por unas aguas cada vez más escasas y cada vez más contaminadas, porque también el ganado lógicamente contamina si no se maneja adecuadamente. O sea que estamos hablando de que vuestro proyecto de recuperar las cañadas con esta marcha cicloturista es realmente importantísima, porque lo que tenemos que conseguir es que cada cañada de las que estáis transitando, ahora mismo la Leonesa Oriental, vuelva a tener 1 millón, 2 millones de cabezas de ganado moviéndose desde, por ejemplo, esta cañada. ¿Sabéis dónde muere? Nace en las montañas de Soria, en Oncala, en el valle de, en el puerto de Piqueras y por ahí, pero muere en la laguna de la Janda, es decir, donde criaban las últimas grullas, donde está toda la gran riqueza del Parque Natural de los Alcornocales, donde está toda la inmensa riqueza de esas llanuras de Cádiz, de Grazalema, de Málaga. O sea que es es increíble la biodiversidad y la riqueza que se puede mantener simplemente con ese movimiento periódico de los ganados. Pero es que si esto fuera poco, mover 4 o 5 millones de cabezas otra vez, que es lo que hemos perdido apenas en los últimos 5 o 10 años, generaría más de 30.000 puestos de trabajo. Tened en cuenta que cada rebaño de 1.000 ovejas o de 200 cabras necesita 2 familias. Un matrimonio, que con sus niños, que eviten que los pueblos se abandonen, que se acaben las escuelas rurales, que se acabe la sanidad rural, y de una forma rentable. Ahora mismo ya es rentable el ganado. De hecho, todas estas familias que han vivido de él de una forma extensiva, sin comprar pienso compuesto, sin comprar grandes tractores, sin pagar transportes en camión, etcétera, están viviendo maravillosamente con 2 casas, una en el sur y otra en el norte. Pero es que además todos estos productos cada vez se van a revalorizar más, porque son productos naturales, carnes de alta calidad, animales que se alimentan de flores durante todo el año. Tener en cuenta que la clave de la transhumancia a nivel climático es la eterna primavera. ¿Sabéis cuál es la temperatura máxima de las montañas en los meses de julio, agosto y septiembre? 18. Sí, 18 grados de temperatura, la media. Sí, alumno tuyo, ¿no? ¿Y sabéis cuál es la temperatura mínima en los meses fríos, diciembre, enero, febrero, de las zonas del sur? 16. Pues 8 grados, 10 grados. O sea, que se mueven, fijaros, se están moviendo entre 8 y 18 grados. O sea, es como si tuviéramos casi el aire acondicionado puesto, ¿no? Y además, la otra ventaja es que, como sabéis, la hierba deja de crecer a partir de los 3 grados. O sea, toda la producción de hierba y de vegetales en todas las zonas que tengan una temperatura mínima inferior a los 3 grados en la época de invierno, no crecen. Se mantienen, aguantan ahí, pero sin crecer. Mientras que a partir de los 3 ya están creciendo las hierbas. Con lo cual, todo el alimento, toda la hierba que consumen desde noviembre hasta abril, cuando se marchan los rebaños, no afecta al pastizal, sino que simplemente lo que hace es aprovechar el crecimiento durante el invierno de esas hierbas y aumentar el sistema radical. ¿Qué importancia tiene aumentar el sistema radical de los pastos? Gracias al pastoreo del ganado, que son los mejores sumideros de carbono del mundo. O sea, mientras que un bosque maduro no consume carbono para crecer y desarrollarse, pero también genera carbono por la respiración y la putrefacción de la hojarasca y de todos los procesos de descomposición de la madera, etcétera. Mientras que los pastizales no. Los pastizales, todo el carbono casi que acumulan, que viene a ser hasta de 150 toneladas por hectárea, más que los bosques, que son solo 120 toneladas, se acumula en el subsuelo, en el sistema radical, en las cebollas, en los ajos, en los rizomas, en todas las raíces que hay. Si alguno ha tenido la desgracia de tener que cavar un pastizal, sabrá lo dificilísimo que es arrancar una mata de hierba. Es que es un sistema radical de medio metro más de espesor, densísimo, donde el peso de la hierba, que viene a ser pues eso, unas 100 toneladas por hectárea en cuanto a producción, es muy inferior al peso de las raíces que esa misma hierba ha producido a lo largo del tiempo. Si esa hierba se la deja que crezca sin aprovecharla, se convierte en un problema, porque es el origen del fuego. ¿Por qué las plantas herbáceas se defienden de los árboles y de los arbustos en las estepas del mundo, ¿no? La gran llanura americana, las grandes sabanas de África, porque acumulan mucha materia orgánica en superficie para que se queme y se quemen los árboles. Solo que algunos árboles, como el alcornoque, la encina, etcétera, el pino canario, han sabido resistir los incendios. Pero todo es una batalla de unas especies contra otras, y ahí juega un papel fundamental la ganadería o la fauna salvaje. En el caso de ecosistemas salvajes, ¿no? Bueno, pues ese sería un poco el mensaje, la importancia de las cañadas para la biodiversidad, para luchar contra el cambio climático, para los sumideros de carbono, para ahorrar agua, para generar riqueza de carnes, de cueros, de leche, de quesos, de productos elaborados, de textiles, etcétera, generar empleo además rural, sin consumir productos importados, sin afectar a las selvas vírgenes que están siendo destruidas para plantar soja transgénica o maíz para cebar a los ganaderos europeos, etcétera, sin tener que usar camiones, sin tener que usar, por tanto, gasoil y gasolina, ni contaminar, y ahorrando agua, y sobre todo, además, divirtiéndose muchísimo, porque es una vida muy bonita igual que lleva 8.000 años, debería llevar otros 8.000. Es el artículo, como sabéis, 8J del Convenio de la Biodiversidad, que cumple ahora 20 años, que dice que las culturas antiguas son la única garantía de futuro, porque han demostrado ya que son sostenibles, mientras que las culturas modernas nadie sabe lo que va a durar, y por lo que se ve, pues van a durar una legislatura. Y ahora nada más me gustaría contestar alguna pregunta que podáis tener o... Sí, adelante. ¿Qué se ha considerado la posibilidad de proponer especial patrimonio. Sí, la UNESCO está en ello. La UNESCO está en ello, pero claro, lo importante es que además que se declare patrimonio, que se use. Porque es un patrimonio que si no se usa, se pierde, ¿no? Entonces nuestro gran esfuerzo es el conseguir que haya cada vez más ganaderos transhumantes. Ya hay como 500.000 de cabezas moviéndose en el Pirineo, en León, en Cuenca, en Andalucía, en Gredos, por ejemplo, que acaban de subir las avileñas, pero tenemos que llegar a esos 5.000.000 tradicionales. Hace 10 años perdimos esos 5.000.000, como dice. Sí, más o menos. ¿Qué hay que hacer para recuperar? Puesto que, o sea, primero, ¿por qué desaparecieron? ¿No? Y segundo, si tiene todas las ventajas que tiene, tenemos la situación de paro que tenemos, ¿cómo no se recupera eso? Bueno, desaparecieron porque toda la política agraria fue hacia la intensificación, diciendo que los ganaderos no podían sobrevivir si no tenían rebaños muy grandes, que tenían que mecanizar, que tenían que comprar tractores, comprar piensos, porque producían más leche las ovejas, que no podía ser que una oveja diera un litro o dos litros, como pues, por ejemplo la merina o la churra o la castellana, que tenía que ir a 3 o 4 litros. Se importó la oveja Schaff, todas estas, que consumían mucho más de lo que producían. En fin, que ha sido una política desacertada. La política en España de los ganaderos siempre ha sido consumir productos naturales. Toda la producción en España hasta muy recientemente era una producción prácticamente ecológica 100%. Se decía que los rebaños iban delante del labrador y detrás del segador. Delante del labrador comiéndose los barbechos, comiéndose todas las plantas ruderales, las cunetas, etcétera, y detrás del segador comiéndose los rastrojos, las viñas una vez vendimiadas, los restos de los cultivos, de los regadíos. Por ejemplo, uno de los transhumantes que trabaja con nosotros, que está aquí cerca en Orihuela del Tremedal, baja en invierno a todas las vegas de Castellón y de Valencia a comerse todas las huertas que han quedado, muchos restos de comida, etcétera, ¿no? Entonces, si en España, que somos el único país realmente transhumante que queda en el mundo, porque en otros países hay nómadas, pero una transhumancia estable, con cañadas estables perfectamente definidas, que atraviesan ciudades como Madrid, que atraviesan Soria. Soria atravesó un rebaño de Oncala hace muy poco, 2.000 ovejas, ¿no? Valladolid, todo el paseo Zorrilla, es Cañada Real, Palencia, la calle Mayor, es Cañada Real, Zamora, todo al borde de la muralla, Salamanca, por el centro también de la ciudad. Eso es algo único, que además tiene luego un componente también cultural y turístico, que también sería complementario de la producción realmente positiva de la ganadería extensiva, ¿no? Pero si olvidamos, como hay que olvidar ya, todo el tema este de grandes importaciones, de grandes gastos, y nos dedicamos a producir y a ganar dinero, la ganadería es muy rentable, o sea que esa es la alternativa. La que están haciendo, por ejemplo, los ganaderos de Guadalaviar, donde 20 familias ya pues se dedican a transhumar y tienen todo, pues están viviendo como reyes, ¿no? Por supuesto, que tiene que gustar, o sea que ahí está el componente de que la ganadería, de que el pastor no es un oficio, es una cultura, es una tradición, es una forma de vida, ¿no? En la que puedes prescindir de muchas cosas superfluas, pero en cambio tienes muchas gratificaciones y sobre todo la independencia, ¿no? De poderte mover libremente por todo el país cuando quieras y como quieras. Otro problema adicional fueron las epidemias. Hay que reconocer que estos 10 años del siglo XXI hemos tenido las vacas locas, que nadie sabía qué era, un problema terrible, ¿no? De encefalopatías que afectaba a las personas, y eso dio lugar a que los veterinarios se convirtieran en un problema para los ganaderos, y de ser grandes colaboradores, pues pasaron a ser un peligro público, que te sacrificaban un rebaño por menos de nada. Tuvimos el problema de la brucelosis, la fiebre aftosa, ahora mismo el problema de la tuberculosis bovina, por el aumento del ciervo y del jabalí, porque todo el mundo, todos los veterinarios, te vigilan el ganado, te lo sangran, te lo analizan 4 veces al año, pero ¿quién cuida, quién controla las enfermedades de los ciervos y jabalís, que son transmisibles también a la ganadería, ¿no? Entonces ahí entramos en otro tema muy complejo, que es el de la caza mayor. La caza mayor puede ser complementaria de la ganadería, puede ser una pequeña rentabilidad adicional, pero nunca suplantarla. Porque tú no puedes coger un rebaño de 100 o de 200 ciervos y llevártelos a 1000 kilómetros, o 500 jabalíes. Sí lo puedes hacer con el cerdo ibérico, con la oveja, con la vaca, con la yegua. Te los puedes llevar al Pirineo dando un paseo de un mes por toda la península. Pero no lo puedes hacer con los ciervos y los jabalíes, que lo único que puedes hacer es matarlos. Y últimamente, como os felicito porque Teo está ahí luchando contra el alanceamiento de jabalíes, que ya es lo que nos faltaba, ¿no? Que en una Castilla de la Mancha, donde todo se hunde, ahora se ponga de moda el cazar jabalíes con lanza por cuatro chalaos. Y por tanto, esos problemas, pequeños problemas que pudiera haber o haber habido, son fácilmente solucionables. ¿Cuál es entonces el único gran reto? El relevo generacional. O sea, que haya niños, que haya chicos jóvenes como vosotros, que quieran ser ganaderos, que quieran ser pastores, y que aprendan los elementos, de los fundamentos elementales de la de ser tras un pastor, ¿no? Es muy sencillo, básicamente es que te guste, y todo lo demás aprende en 15 días. Pero es muy importante que los pastores viejos, como yo, no se extingan sin dejar un relevo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar, crear escuelas de pastores, como están haciendo los amigos de Andalucía, de Cataluña, de Asturias, y que no sean solo escuelas de pastores para aprender a ordeñar y hacer quesos, que sean pastores trashumantes, que no son tan esclavos, no hay que ordeñar, no hay que hacer quesos, nada más te dedicas a pasear por España. ¿Hay trashumancia de otras especies aparte de la ovina? Sí, hay mucha transhumancia de vacas, como sabéis. Por ejemplo, hay un rebaño de 600 vacas bravas que van desde la Carolina hasta Teruel. Hay casi 6.000 vacas avileñas que van de Extremadura y de Castilla-La Mancha hasta Gredos, hasta Ávila. Hay mucha transhumancia en el Pirineo de vaca pardo-alpina y vaca bruna. La tudanca es una vaca transhumante que va desde los valles de Cantabria hasta la zona de Espigüete, de Palencia, de todos los puertos de Áliva, los puertos de Cantabria, de la cordillera cantábrica. La vaca asturiana, que sube a esa vaca típica, por ejemplo, de los lagos de Nol y Ercina, que todo el mundo conoce, una vaca preciosa. La vaca casina, en Sanabria hay mucha transhumancia de la vaca sanabresa, la vaca roja con una moña preciosa. O sea que sí, que hay mucha transhumancia de vacas. Menos de yeguas, pero también en Gerona hay mucha transhumancia de caballos. Pero el caballo, lógicamente, es un problema porque no es rumiante. El caballo, si tienes muchos, como están comiendo todo el día, porque las vacas, las ovejas y las cabras rumian y por tanto descansan, tienen que un proceso digestivo complejo que es el que hace que las semillas se trasladen. Los caballos, en cambio, tienen un diente terrible y de hecho estaban prohibidos en muchos puertos, ¿no? De montaña. Ahora mismo, como son mucho más fáciles de manejar y no tienen enfermedades, pues está propagándose mucho la ganadería de caballo. Pero eso, siendo positivo, porque al fin y al cabo es un animal natural, el caballo pues es una especie salvaje que ha existido siempre en la península, pero hay que controlar las densidades y los usos, porque puede hacer mucho daño al campo. Y lo que habría que volver a incorporar es también la transhumancia de cerdos, porque antes, cuando se secaba el campo en el sur, los cerdos iban a las rastrojeras. Por ejemplo, yo he conocido todavía transhumancia de cerdos en las montañas de Navarra, de Andía, de Aralar, en todas esas zonas del País Vasco y por ahí, porque aprovechaban muy bien la bellota, que cae antes que en el sur, aprovechaban el ayuco, y el cerdo es muy importante porque controla los helechos, levanta los rizomas y los come porque son muy ricos, mientras que el helecho para los otros herbívoros es muchas veces venenoso. Os acordaréis, hace un par de años o tres hubo unos problemas enormes de vacas que se morían en Segovia, en la parte del valle de pues la parte esa de la granja de San Ildefonso, todo el valle este, ¿no? Y era porque comían helechos, o bien porque comían demasiado roble y el tanino también les mata. El tanino es una defensa de los árboles contra los herbívoros, ¿no? Entonces es muy importante que haya una regulación de las cargas ganaderas, y en esas zonas de monte es mucho más útil la cabra, porque claro, la cabra es mucho más, menos selectiva y controla el matorral mucho mejor. Pero sí, en España hay la transhumancia de las cuatro especies, y dentro de las cuatro especies de cientos de razas distintas. Aquí, por ejemplo, es famosa la segureña, la que ahora vais a entrar en una zona pasando los embalses del Tajo, donde ya hay una influencia importante de oveja castellana, de oveja manchega y de oveja segureña. A ver, perdón, más cosas. Sí, una pregunta. Hablabas antes de la política agraria como gran responsable, ¿no?, de la desaparición progresiva de la transhumancia. ¿Se estará discutiendo la reforma de la política agraria común a partir de 2014, que es un tema del que hablaremos? Y no sé si tenéis trabajado qué medidas, por dónde debería ir la nueva PAC pensando en favorecer la recuperación de la transhumancia. ¿Nos puedes contar? Bueno, la nueva PAC es un despropósito total, es una locura. Haría a los agricultores y ganaderos europeos totalmente dependientes nada más de las subvenciones. No se fomenta en absoluto la agricultura familiar ni la ganadería tradicional. Ahora mismo uno de nuestros compañeros, Valladares de Asturias, que es el presidente del Consejo de la Mesta Asturiana, está en Bruselas luchando el tema. Y el día 18, el próximo miércoles me parece que es, tenemos en Madrid el comité de seguimiento de la red rural de ganadería extensiva. Y ahí precisamente queremos tratar el tema, ¿no? Pero por desgracia nuestros técnicos y políticos pues son ciegos y sordos a lo que ha sido la tradición ibérica. O sea, igual que Finlandia tiene una política agraria, por ejemplo, de la cultura sami, de los renos, perfectamente diferenciada de la política europea general de ganadería intensiva basada en granjas y en piensos compuestos, España tiene que luchar por una defensa de una ganadería extensiva completamente distinta de las del resto de Europa, completamente distinta, en razas autóctonas que, si te aplican incluso la ley de bienestar animal, tendrías que hacerle una casa a cada oveja y a cada cabra, porque no pueden los pobres animales mojarse o pasar una helada en el campo, ¿no? Es que está así de absurdo, ¿no? Cuando aquí las razas autóctonas precisamente están adaptadas a vivir en condiciones de libertad durante todo el año, simplemente moviéndose y transhumando hacia las zonas cálidas en invierno y hacia las zonas frescas en verano, con una calidad de bienestar animal infinitamente superior al que pueda tener cualquier animal estabulado en Europa, ¿no? O sea, que igual que a los renos no se les exige hacerles una casita para que pasen el invierno en la tundra, o ponerles mosquitero para que no les piquen los mosquitos en verano, pues aquí pasa lo mismo. Y lo que pasa es que tenemos una clase técnica y política que se han formado en libros americanos e ingleses, o no se han formado siquiera, que no comprenden esos rudimentos, ¿no? Entonces es uno de los grandes problemas, y estos dos años los tenemos que luchar a tope. Yo creo que estamos llevando la batalla a Europa. En Austria hay una pequeña transhumancia que está declarada Patrimonio de la Humanidad, que pasa a Italia, pasando por glaciares a más de dos. Pasa justo por el glaciar donde apareció el Otzi, el hombre de las nieves este, hace 4.000 años, que ya era pastor, ya tenía lana de oveja en su morral y en sus zapatos y eso, ¿no? Y con Austria, con Italia, la parte alpina, Alemania, la parte de la selva, de las selvas esa, la selva negra y alguna zona de los Alpes bávaros y por ahí, los franceses, que tienen una pequeña transhumancia entre el Ródano y los Alpes y en el Pirineo, estamos intentando crear ahí un grupo de presión que defienda realmente esa ganadería extensiva, ¿no? Pero mientras que en Europa es algo, en la Europa del Norte me refiero, absolutamente testimonial, como digo, un rebaño en Austria, aunque sea de 4.000 ovejas, pero claro, la apuesta nuestra de mover 5 millones de aquí al 2020 es una apuesta importante. Pero dada la crisis económica, dado el paro que hay, dado el problema de los incendios, ahora cuando los incendios, de estos que ha habido en Valencia, una de las cosas positivas es que inmediatamente las comunidades estas de Pallés, silvestres o de agricultores, como se llaman allí, han exigido que se fomente la ganadería, como rebaños bomberos, rebaños que hubieran evitado la pérdida de 1.000 millones de pesetas, que se calcula, de euros, que se calcula que ha sido el fuego este de 50.000 hectáreas, ¿no? Y además no harían falta aviones, ni harían falta camiones, ni pistas forestales, ni nada. El propio ganado lo cuidaría sin gastar energía y produciendo recursos de alta calidad, ¿no? Como básicamente el cordero, el cabrito, la leche, etc. Pero es una batalla importantísima que tenemos que jugar estos años. Yo si puedo me voy a dedicar el cuerpo ya a la nueva PAC. ¿Algo más? No os quiero distraer mucho porque sé que estáis muy cansados. Mañana, ¿a qué hora salís mañana? Las 8. ¿Salís? Ya, o sea que ya habéis desayunado. Yo vendré mañana a acompañaros un rato. A partir de las 8. A ver, perdona. No, no, la he reunido con la PAC. No saldré yo con el tema. No, no, voy a cambiar. Yo lo que te quería preguntar yo es que meterme con los veterinarios. Yo vivo muy cerca del puerto de Tornavacas y hace 2 años con lo del síndrome de la lengua azul, etcétera, etcétera, etcétera, impidieron directamente los veterinarios de la zona, yo en la parte abulense, impidieron el tráfico, o sea, el tránsito de animales norte-sur. Además, con un coste incluso a los veterinarios locales de norte, a los ganaderos locales norte y sur, que eran quienes tenían que pagar las revisiones veterinarias de todos los ganados, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta evidente es, ¿se puede hacer algo ante una situación de esas? ¿Hay algún resquicio legal, algún resquicio por algún lado que permita decirle a la gente, que a los técnicos que declaran ese tipo de zonas, oye, perdonar, pero aquí ha habido una transhumancia tradicional, ha habido un intercambio norte y sur muy tradicional y en mi zona es que es día a día, o sea, tenemos Extremadura 20 kilómetros y los intercambios norte y sur por el puerto de Tornavacas son necesarios. Hombre, es de esperar que ya no haya más grandes problemas epidémicos, ¿no? Porque si tuvo algo eso de bueno fue que se desarrollaron mucho las vacunas y que ahora mismo pues toda la cabaña está inmunizada. Ya no, este año ya era el primer año en el que no han exigido las vacunas para moverse entre Castilla y León y Extremadura. Entonces eso es positivo, ¿no? Y por otra parte también hay que convencer a los servicios, no a los veterinarios locales que hacen lo que les manda el gobierno, pero hay que convencer a los servicios en general y precisamente el que lleva todo este tema, Lucio de Beja, de allá al lado de Tornavacas, que una cierta un cierto porcentaje de enfermedad endémica hay que contar con ello, o sea que es imposible erradicar por completo cualquier epidemia, pues igual que no se puede erradicar la gripe humana, por más que te vacunes y te... O sea, que hay que contar con que una pequeña endemicidad de enfermedades que ni siquiera son patógenas para los animales, sino que tienen anticuerpos. Cuanto más sano y más fuerte es el animal, muchas veces más positivo da a las enfermedades, porque tiene más anticuerpos que ha acumulado durante generaciones de evolución con esa enfermedad, ¿no? Entonces eso es algo que hoy día ya con los nuevos análisis en base a tecnologías genéticas y tal, se puede demostrar. Porque la catástrofe es que llevamos 10 años matando los animales más fuertes y mejores porque tenían más resistencia natural a las enfermedades, ¿no? A los patógenos. Entonces eso es un cambio también drástico que hay que defender. Y además, los ganados transhumantes eran los que menos enfermedades tenían. ¿Por qué un animal transhumante tiene menos enfermedades? Primero, porque está 6 meses en el sur y 6 meses en el norte. Con lo cual, las enfermedades que pudiera haber en el lugar de origen o en el lugar de destino se saneaban de una forma natural al no tener ganado durante 6 meses al año. En segundo lugar, porque son animales muy fuertes porque hacen mucho ejercicio. El recorrer 500 kilómetros o 200 en el caso de las avileñas de Tornavacas no lo hace una vaca lechera, una vaca de razas de carne que no sea capaz de moverse por los riscos de Tornavacas, ¿no? Entonces son animales muy sanos. En tercer lugar, porque son animales muy vigilados por los vaqueros. Un animal de una explotación intensiva, pues va a un paisano allí, les echa de comer y se da cuenta que se ha muerto la vaca cuando la ve allí tirada o que bajan los buitres, ¿no? En cambio, una vaca de campo está muy vigilada porque generalmente, por ejemplo, en la transhumancia van 5 vaqueros con cada rebaño o 5 pastores con cada rebaño, con lo cual son 5 pares de ojos mirando durante 10 o 12 horas al día a cada animal, que si mueve una oreja, que si cojea un poco, que si se rasca con la pata de atrás, que si no come bien. O sea que es un cuidado realmente, un mimo de vigilancia intensiva casi, de una UBI, ¿no? O sea que realmente es algo realmente extraordinario. Y otro tema que no he comentado, también se me había olvidado, de la lengua azul entre las epidemias, es que la gran belleza y lo gran bonito de la transhumancia y de los ganados extensivos transhumantes es que son trabajos de equipo. O sea, cualquier pastor europeo es un tío solitario, por muy rico que sea, y muchos Mercedes que tenga, y muchos tractores y muchos caseríos, que vive esclavo de su ganado. En cambio, los rebaños transhumantes, como requieren 5 personas, como he dicho, quedarían 5 familias en el caso óptimo, quiere decir que esas familias tendrían todas su mes de vacaciones, un fin de semana de trabajo al mes, tendría 3 o 4 fines de semana libres, podrían trabajar en jornadas normales, de 6 o 8 horas, ¿no? 24 horas prácticamente, que es la esclavitud del pastor, ¿no? Con lo cual también en el tema de tiempo libre, sobre todo de cara a la juventud, de poderte coger vacaciones, irte al Caribe o a teatro. Sí, sí, ¿por qué no? Claro, o sea que cuando yo empecé con este proyecto en el año 92, hace 20 años, y llegamos por primera vez a Sanabria o a los picos de Europa, y les dije a los pastores que se distribuyeran las vacaciones, vamos, me miraron como quien habla de ir a Marte, ¿no? Pero si nosotros no hemos tenido vacaciones nunca. Digo, bueno, pues este año vais a tener un mes de vacaciones cada uno. Claro, imaginaros, llegas a la montaña a mediados de junio. Te queda julio, agosto y septiembre. Si son 4, pues con 20 días cada uno ya tienen para estar 20 días de vacaciones. Y como encima en la montaña estás a la orilla del mar, pues es que si quieres te coges un chalet en Llanes o en San Juan. Pues ¿por qué no? Pero si está chupado, si es regalado. Si coger un chalet para 3 meses y que los pastores con sus familias se puedan turnar, es baratísimo, es más barato que estar yendo y volviendo a Andalucía o a Extremadura, ¿no? O sea que estamos hablando del futuro y de vivir como reyes, pero sin consumir, sin gastar energía, luchando contra el cambio climático, conservando la cultura y conservando el patrimonio y las razas autóctonas. Venga, iros a dormir. Del área de agroecología, de ecologistas en acción, en alguna ocasión ha habido compañeros que conocen mucho más del tema, ¿no? Y se daba un poco la discusión sobre si priorizar ganadería ecológica sobre ganadería extensiva o no sé si ganadería transhumante. No sé si nos puedes contar un poco. Entiendo que los esquemas de certificación de la ganadería ecológica presentarán grandes limitaciones. Y si en agricultura ecológica sí que está más claro el que cuando menos sea producción ecológica, claro, a lo mejor en ganadería no es así. Claro. Por supuesto, todo lo que os he hablado es de ganadería extensiva, no es ganadería ecológica, porque tener en cuenta que si recorres 1000 kilómetros por las cañadas, 500 para arriba y 500 para abajo, pues pasas por muchos cultivos. Por ejemplo, ahora mismo cuando bajemos en otoño, pues nos vamos comiendo todos los girasoles, todas las viñas. Todo eso ha estado fumigado, ha estado tratado con productos químicos. Cuando pasas por una carretera, pues hay rondup a espuertas en las cunetas, etcétera, ¿no? Que muchas veces se nos mueren ganado por los pesticidas. Cuando pasas por una línea eléctrica, que hay tantísimas, pues también muchas veces hay tratamientos. O sea que estamos hablando de ganadería extensiva, no ecológica. La ecológica es otro tema completamente distinto y que no tiene la importancia ecológica de la ganadería extensiva. Porque estamos hablando de conservar a nivel de toda la península todos los movimientos tradicionales de la fauna salvaje y de la ganadería extensiva entre el norte y el sur, ¿no? Como una oleada que sube en primavera y que baja en otoño. sea que la importancia ecológica es mucho más grande, pero evidentemente no es ganadería ecológica. Sí podrían serlo los corderos, porque cuando las madres llegan en noviembre y diciembre al sur y empieza la paridera, sí están en una finca que puede ser ecológica, con lo cual los corderos que se venden en abril, sí podría, que nacen, los que nacen en diciembre, como la gestación son 5 meses, se han cubierto en julio, nacen en noviembre y se venden en abril con 2, 3 o 4 meses, según sean lechales o sean pascuales, etcétera. Esa cría sí podrían ser ecológicas. Y no obstante, si la agricultura tendiese a cada vez entonces ser más ecológica, exacto, y menos... Claro. Menos, si acabáramos con los pesticidas... O tóxica, ¿no? Exacto. Si acabamos con los pesticidas, que en eso estamos también, y con los transgénicos, podría ser ecológico 100% a transhumancia. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias.